El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con 27 minutos, hoy miércoles 25 de mayo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya en la semana 21, la semana 21. Han transcurrido 146 días del año y la temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 28 grados centígrados. En la calle se siente como si estuviera usted a 40 grados por esto de la sensación térmica. Casi no hay viento y el asfalto acumula muchísimo calor. Entonces pareciera que está uno en una sartén y como pescadito, ¿no? A freírse en su jugo. Vuelvo a repetirte la temperatura, 28 grados centígrados en el medio ambiente. La calidad del aire, de mala a muy mala. Están esperando avisar si se rebasan los 150 puntos IMECA para decretar la contingencia fase 1 nuevamente, que se aplicaría el día de mañana. Ayer, recordará usted, la Comisión Metropolitana de Medio Ambiente decretó la fase 1 y supuestamente no circulaban los vehículos rojo y azul. El día de hoy, sin embargo, a eso de las 9 de la noche del día de ayer, echaron marcha atrás y simplemente no circularon los vehículos con terminación 3 y 4. El día de hoy, a pesar de que está despejado, la contaminación se mantiene en niveles muy altos. ¿Qué tanto ocasiona esto? Bueno, hoy vamos a buscar a la senadora Silvia Garza, para que nos platique qué se está haciendo en el Senado de la República con respecto a lo que está sucediendo no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Se dice que hay ciudades muchísimo más contaminadas que la gran Ciudad de México. Guadalajara, Monterrey son dos de las muestras que se han puesto y que tienen problemas graves en cuanto a contaminación. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Vamos a preguntárselo a la senadora. ¿Qué es lo que se ha hecho? También vamos a platicar también con Raimundo Tenorio Aguilar. Él es especialista en temas de economía y finanzas. Y lo que le vamos a preguntar, ¿cuál es la vialidad o viabilidad con respecto a los autos eléctricos? Ya nos adelantaban los concesionarios de DINA aquí en México, que ellos traen autobuses completamente eléctricos. En China se presentó un nuevo autobús, un mega autobús completamente eléctrico que corre sobre unos carriles de acero, que viene siendo como si fuera un tren, pero imagínenselo de el doble de ancho que un tren normal. Y estos tienen tres vagones, vendría siendo como los metrobuses de esta Ciudad de México, pero que correrían en carriles confinados y que tienen un doble altura. Son capaces de pasar por encima de los vehículos en el tráfico normal. Quiere decir que estos autobuses que circularían sobre rieles podrían soportar el tráfico normal de los automóviles y brindar el servicio a velocidades que irían entre los 60 y 80 kilómetros por hora. Eso en China. En Ciudad de México está en chino que se aplique este nuevo sistema. ¿Por qué? Porque habría que hacer muchísimas adecuaciones y obviamente se encuentran los negocios propios de los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México que difícilmente los van a soltar. En lo que establecemos las comunicaciones para poder realizar las entrevistas y que nos platiquen de esta situación que estamos viviendo en la Ciudad de México, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Se aplicará mano firme contra la CENTE, anuncia el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong de gira por Acapulco. PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en Cámara de Diputados exigen a los presidentes priistas de las comisiones de Gobernación y de Justicia iniciar revisión de juicios políticos. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales dice no haber detectado focos rojos rumbo a los comicios del 5 de junio. Morelos, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán y la Ciudad de México son los estados con más corrupción, según los ciudadanos, revela encuesta de calidad e impacto gubernamental del INEGI. Renuncian integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT en Oaxaca para sumarse a la campaña del priista Alejandro Murat. Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador general de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, asegura que el hoy no circula ampliado redujo 56% la contaminación en el Valle de México. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Importante que se ha generado a lo largo del día, si le parece, nos vamos al recorrido Cámara de Senadores, Diputados, Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Presidencia de la República. Ya tenemos en la línea a nuestro compañero y amigo Francisco Montaño desde el Senado de la República. Se quiere concretar allá en el Senado el periodo extraordinario para revisar, analizar y probablemente poder aprobar la ley anticorrupción. Francisco Montaño, ¿cómo va el Senado de la República? ¿Se hace o no se hace el periodo extraordinario? Así es, Eduardo. Prácticamente legisladores del PRI, PAN, PRD y Partido Verde acordaron convocar el próximo lunes a una reunión de comisiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, a fin de dictaminar las 7 leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Quiero comentarte que la intención es aprobar los dictámenes en lo general, dejando las reservas para discusión en el Pleno. Los documentos serán enviados de inmediato a la mesa directiva a fin de que la comisión permanente pueda convocar a un periodo extraordinario en la sesión que se llevará a cabo el martes próximo. Se afirmó que este acuerdo demuestra la voluntad de todos los grupos parlamentarios por sacar adelante de estas leyes en materia de anticorrupción, pero quiero comentarte que definitivamente no se ve muy claro que lleguen a un acuerdo en cuanto a la ley 3 de 3, porque el PRI definitivamente se opone a que esta ley pase como parte del paquete de las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Prácticamente Emilio Gamboa no deja entrever que haya voluntad del PRI de que pase, y lo que va a pasar pues es que el periodo extraordinario se va a convocar del 13 al 17 de junio, pero definitivamente el agarrón va a estar en las comisiones y probablemente, aunque lleguen al periodo extraordinario, en el Pleno ni siquiera el PRI quiera dejar que se discuta esta situación, y si se prolonga la discusión, de todos modos el PRI les va a ganar al PAN y al PRD. Eduardo. Bueno, hay que ver si se hace, ¿no? Porque habían prometido que para el 28 de mayo estarían llamando a periodo extraordinario y lo recorrieron, como es costumbre, hasta el 13 de junio, ¿no? Así es. Esto va a ser el próximo martes, no va a ser el miércoles la sesión de la permanente, va a ser el martes, y ahí es donde ya con los dictámenes que presenten estas comisiones ya podrán ellos convocar a este periodo extraordinario, Eduardo. Bueno, estaremos al pendiente qué es lo que está sucediendo en el Senado de la República. Lo que sí escuché es que hay agarrones ahí entre la gente del PRD, ¿no? Y el PAN no se ponen de acuerdo con respecto a mantener las alianzas entre estos dos partidos. ¿Qué tienes al respecto, Francisco Montaño? Bueno, lo que pasa es que aquí se está manejando mucho que se está contaminando precisamente lo que se está discutiendo a nivel de la ley anticorrupción y lo que es las demás leyes como la de la marihuana, y precisamente pues esto está contaminando incluso al el problema electoral que tienen entre ellos. Es lo que no deja avanzar en las discusiones, porque podría apoyar por un lado el PAN al PRI en esta ley del mando único, que estaría condicionado a la aprobación de la ley anticorrupción, y por su parte pues el PRD también está tratando de ver si pueden ellos ganar algo o sacar algo en las elecciones, y por lo tanto apoyarían al PRI en la ley anticorrupción, Eduardo. Y por otro lado, escuchaba yo que piden el PRD allá en el Senado que Andrés Manuel López Obrador ya le baje a su promoción política, ¿no? Pues sí, esto fue una pregunta que se le hizo ayer al presidente del Senado, a Roberto Gil Suar, donde se le cuestiona precisamente que estén en campaña algunos dirigentes. Y él dice que sí, que está infringiendo la ley, incluso le pide a las autoridades electorales que intervengan. Lo que pasa es que pues ya sabemos que también estos tiempos oficiales pues está aprovechando el PAN, pues con Anaya, también aparece en los spots, y bueno, pues realmente si se tratara de eso, pues también están haciendo ellos campaña desde ahorita, Eduardo. Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Aquí seguimos pendientes, Eduardo. Y ya tenemos en la línea, agradecemos mucho a la senadora Silvia Garza Galván. Ella es presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Senado de la República. Senadora, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Por este espacio, en este medio tan importante. Te agradezco mucho la apreciación, y la pregunta iría en el sentido, ¿qué se está haciendo ahí en el Senado? Te hemos dado seguimiento con respecto al cambio climático, pero en la Ciudad de México, la Comisión de Medio Ambiente sigue sacando comunicados, por ejemplo, ayer, de que entrábamos a contingencia fase 1, después en las 9 de la noche echaron marcha atrás. Hoy ya anuncian la amenaza de que mañana dejarán de circular el 40% de los vehículos. ¿Qué apreciaciones tienes tú con respecto a esto? ¿El monitoreo que se está haciendo es correcto? ¿Hay parámetros de medición adecuada? ¿O en qué sentido habría que llamar al jefe de gobierno y a la Comisión de Medio Ambiente para esta gran metrópoli para que se apliquen políticas adecuadas, ¿no? Mira, precisamente el día de ayer estuvieron aquí en la tercera comisión de la permanente el secretario de Medio Ambiente, el titular de la CAME, acompañados del doctor Molina y por supuesto el secretario con todo su equipo. Y explicaron qué es lo que estaba pasando y qué es lo que van a proponer en cuanto a la norma de verificación y las más de 168 medidas que se van a tomar. Pero, pues, por supuesto que les hice varias preguntas que no contestaron, pero les aclaraba que la gente está harta. La gente está harta porque no ponemos el ejemplo. Entonces, siguen concentrados en la problemática del 20%, del hoy no circula del transporte y dejan el 80%. Espero que con esas medidas que medio platican y no esté contemplado todo lo que nosotros estamos solicitando, que las medidas sean integrales y que funcionen. ¿Por qué la gente está molesta? Porque no les damos a conocer. Estas medidas tienen que ser para todos. Pero senadora, perdóname que te interrumpa. Yo creo que desde la legislación debería imponerse sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan con la legislación. Vemos a la Ciudad de México como la muestra, como el botón de muestra de toda la República Mexicana. A nivel nacional también hay problemas de contaminación y de medio ambiente. Sin embargo, en el caso de la Ciudad de México, siguen las obras que, a pesar de que la ley dice que se deben detener las obras de todo tipo, y el primero en incumplir la norma es el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México. ¿Qué estarían haciendo ustedes desde el Senado de la República para obligar a los funcionarios a que cumplan y si no, que se les aplique una sanción que sea ejemplar, ¿no? Sí, Eduardo, es que la verdad, pues por normatividad no paramos. El problema está en el cumplimiento. Pero mira, hablo del ejemplo a seguir. El ejemplo es que el gobierno federal tiene que ser el primero en cumplir todo. Y si vamos a hablar de contaminación y vamos a hablar de que hay 5.5 motores, independientemente de sean gasolinas o diésel, pues lo primero que se tiene que cumplir es con combustibles de calidad, que es lo que queman esos motores. Y que hay una normatividad que Pemex en el pasado no cumplió. Desde el 2009 se ampara, no cumple con estos combustibles como deben de ser limpios, sus trabajos en azufre. ¿Por qué? ¿Qué mensaje manda? Ayer les decía que no se pueden hacer las normas a modo de que las pase Pemex, y sí autorizarle que ya por fin, el primero de julio del 2018, ya pueda cumplir con la norma para todo el país de 15 partes por millón. Por lo pronto ahorita no se le obliga más que 15 partes por millón a las zonas metropolitanas, pero nada más del Valle de México, Guadalajara, Monterrey y la zona frontera norte. El resto del país nos vamos a fletar 500 partes por millón. Esta es una norma discriminatoria y es una norma que viola mi derecho humano que tengo a la salud y al ambiente y a la calidad del aire. No se puede avanzar de esta forma. Mira, escuchábamos el día de ayer precisamente que la Organización Mundial de Salud da detalles y datos, ¿no? Que ocurren aproximadamente 14,000 decesos, sobre todo de niños por padecimientos en las vías respiratorias y cardiovasculares. Esto ya no es un problema nada más de que el medio ambiente tenga polución y los INECAS de ozono y lo demás. Ya son muertes de seres vivos, de personas. ¿Qué hacer con esos funcionarios? Vuelvo a repetir, porque sí se está poniendo en conocimiento a la ciudadanía de lo que está sucediendo, pero los funcionarios públicos simplemente no entran a orden. ¿Qué habría que hacer, senadora? Sí, regreso a lo mismo. O sea, es la autoridad quien debe poner el ejemplo. A mí me gustaría saber qué parque vehicular del gobierno federal dejó de funcionar. ¿Qué chatarras que andan ahí circulando del gobierno de aquí, de la Ciudad de México, están ya en el corralón? ¿Qué parte del parque vehicular de los diferentes estados que componen la CAME también hacen lo mismo antes de aplicárselo al ciudadano? Por eso el ciudadano está molesto, pero está molesto con justa razón, porque no se puede, aparte. Sí, quitas 1,000,000 de carros o más de circulación, pero todas esas personas se tienen que desplazar y el transporte público no está preparado para recibir ese 1,000,000 de personas más, bien sea metro, metrobús, taxis, etcétera. Entonces, el asunto es, fíjate que ahora se presentó aquí en el Senado de la República una colección de libros muy interesantes por parte de la UNAM. Y entre ellos viene la encuesta nacional sobre medio ambiente. Y una de las cosas que me da muchísimo la atención es que para los entrevistados no es prioridad el medio ambiente. Fíjate que... sí, senadora, te escucho. No es prioridad el medio ambiente, pero reconocen la importancia y reconocen el ser parte también del problema y de la solución. Fíjate que el secretario de Semarnat el día de ayer ponía consideración de los legisladores en cuanto a que vienen medidas más duras y obviamente en contra de los ciudadanos y de el comercio, ¿no? El hecho de que se retiren de la circulación los vehículos va a poner en un berete a muchísimas personas que en esta gran Ciudad de México no usan el vehículo por gusto, sino por necesidad. Y no vemos que en el legislativo se produzcan iniciativas en el sentido de incentivar a la industria y a los ciudadanos para que cambien esos vehículos, por ejemplo, a vehículos eléctricos. El más barato en México cuesta 480,000 pesos y llegan hasta 1,850,000 pesos, rebasando en un 200 o 300% de lo que cuestan esos vehículos en Estados Unidos y en Europa. Se ve la intención del mismo gobierno federal de cobrar impuestos altísimos por la compra de esos vehículos, como está sucediendo el día de hoy. ¿En qué momento irán a presentar iniciativas para incentivar este cambio y premiar a aquellos ciudadanos e industria que den el paso hacia el cambio? Bueno, te contesto diciéndote que en el periodo ordinario pasado presenté una iniciativa precisamente para estimular el que tú puedas accesar a un precio, a un coche eléctrico más barato o bien a un coche híbrido, precisamente con estímulos fiscales, pero no solamente la cuestión de que no te cobren el IVA, sino también reducirlo de forma inmediata, que tengas 0% de costo la importación de cualquiera de estos vehículos, con la visión a futuro de que se fabriquen aquí en México, que aquí se dé el empleo, que aquí se paguen los impuestos por la fabricación de estos vehículos. ¿Y qué ha pasado con esto? Si ya presentaste la iniciativa, sí. ¿Dónde está atorado? ¿Quiénes son los que se oponen? No, está firmada por senadores y senadoras de diferentes fuerzas políticas, que eso me da muchísimo gusto, y se fue a Cámara de Diputados, se va a discutir en el próximo periodo ordinario, donde también viene el presupuesto, y es un momento ideal para apretar y para que pase esta iniciativa, porque es una inversión también a la salud. Dices, y yo creo que muy bien dicho, que ya basta de simulaciones en cuanto al monitoreo, y qué hacer, nuevamente pregunto, si no hay una sanción ejemplar para los funcionarios que no cumplen. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos, senadora? ¿Qué nos sugieres? El asunto es que está normado, estimado Eduardo, está normado todo. Necesitamos nosotros también denunciar, porque la parte, ayer le decía al secretario que necesitamos poner el ejemplo de que digan, ser transparentes en la cuestión de que si le estás aplicando una medida al ciudadano, pues primero date la vuelta y ve cómo está todo lo tuyo, ¿no? En la parte, si estamos hablando de lo que no circula, pues que de todo tu parque vehicular, de qué modelos son, de qué cilindraje son, cuántos están fuera, cuántos verificaste, cuánto gastaste en la verificación, porque desde el 2012 que llegué aquí a la Ciudad de México, paso por algunos centros de verificación y nunca me ha tocado ver, nunca, un automóvil verificando o una camioneta verificando o un camioncito verificando de ningún gobierno, ni del federal ni del local. Sí, eso se brincan. Pasan por el brinco sin costo, ¿no? El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano, vuelvo a repetirte, el día de ayer anunció 168 medidas, que son un mundo. Creo que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene tantos artículos, ¿no? Pero aquí anuncia 168 medidas. ¿Qué te parece a ti, o cuál es tu apreciación con respecto de la actuación del secretario? ¿Está haciendo lo debido o está omitiendo cumplir con su función? Bueno, mira, pues como bien dices, quiero saber las 168 medidas, no las conozco. Sí, dijo ayer que son 168, pero a lo mejor las tiene en su mente o las conocerá su gente, porque he consultado con varios senadores y me dicen que no tienen información al respecto. Oye, Eduardo, y como bien dices, pues son más artículos que la Constitución trae 136 artículos. Sí. Aquí es, mira, ayer hablaban del incumplimiento de las normas, que porque son normas de 1993, y contestaba que me gustaría el cumplimiento de la norma, independientemente del año. Tenemos normas, por ejemplo, la norma 086-2005, que no la cumplió Pemex. Tenemos la norma que se la están haciendo a modo, la 05 emergente, y la norma 016 de la CRE 2016, que se las están haciendo a modo apenas para que pueda salir adelante de su irresponsabilidad de no haber invertido lo que él mismo dijo que iba a invertir en transformar las refinerías para que estas produzcan, generen combustible limpio, un trabajo en azufre. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y regreso a lo mismo, y perdón, que te diga primero que el ejemplo lo tiene que poner el gobierno, antes de andar. La ley ahí está, las sanciones ahí están, a nosotros no nos toca aplicarlas, pero sí poner el ejemplo. Sí, veía hoy en la mañana, antes de que empezaran a subir los niveles de contaminación, que en todo lo que es esta calle de Constituyentes, Paseo de la Reforma, en la zona de Polanco, que es por donde tuve que transitar, y la misma salida hacia Puebla, que están en obra y siguen construyendo, y un trafical espantoso, senadora. Estos funcionarios normalmente cuando van a circular por la ciudad o traen patrullas o motociclistas que vienen abriendo y cediéndoles el paso y obviamente no perciben esta situación. Los ciudadanos, en el caso de nosotros, los que andamos a pie, los simples mortales, ¿cómo haremos para sortear esta situación? ¿Cuál es tu recomendación? Mira, yo creo que debemos de hacer una campaña de exhíbelos. Ya hay en algunos noticieros en la mañana también que tú les mandas la foto y que pues hay que denunciarlo, ¿no? Fotos a las chimeneas ahí rodantes que están por toda la ciudad, y obligar precisamente a que saquen de circulación todos esos vehículos. Y voy a estar insistiendo desde donde me toca, acá desde el Senado de la República, que el gobierno, y cuando hablo del gobierno hablo de los tres órdenes de gobierno, me refiero a todos, o sea, debemos de poner el ejemplo. En el caso de la Ciudad de México serían los delegacionales, la jefatura de gobierno y el gobierno federal, ¿no? Y los gobiernos estatales que conforman la megalópolis, hablo de todos, y también los vehículos que tenemos en el Senado y en Cámara, y así, si no, no nos vamos a hacer responsables de lo que nos toca. Antes de que se le aplique una medida al ciudadano, nosotros tenemos que poner el ejemplo. Y cuando toco este tema, parece un tema sin importancia, pero hay que revisar el parque vehicular. ¿Por qué sí se permite estar sin placas? ¿Por qué sí sin la verificación? ¿Por qué sí no hay problema? Ahí sí no hay problema del modelo. No. Esto debe ser primero todo el parque del gobierno y luego aplicar el siguiente plazo. Quiero ver esas medidas, endurecimiento de las medidas. Senadora, ¿cómo se llama este programa que estás implementando? ¿Denúncialo o cómo me dijiste que se llama? Sí, Mona, yo te lo dije ahorita, denúncialo, vamos a poner a todos tus compañeros, denúncialo. Mira, nosotros en este momento nos comprometemos contigo a abrir un espacio en el portal del Punto Crítico, en www.elpuntocritico.com, y en nuestro fanpage, que es Fanface, donde está el periódico El Punto Crítico, para recibir todas las denuncias de los ciudadanos, que nos hagan el favor, quienes nos están haciendo el favor de escuchar, que suban las fotos de esas obras y de los bloqueos que se hacen en esta gran Ciudad de México, denunciando precisamente a los órdenes de gobierno que no están cumpliendo con la ley. ¿Te parece que lo hagamos así, senadora? Me parece excelente. Pues ahí está los recursos de información del Punto Crítico a la disposición, tanto de los ciudadanos como esta campaña que has implementado, para que se denuncie a quienes no cumplen con la norma, si me lo permites. Te agradezco mucho. ¿Sí? Comprometo a entrar a tu página y tomarlo, dice, y hacer la gestión que sigue. Sí. Hablo de circulación. Primero que ponga el ejemplo el gobierno, y luego que le aplique al ciudadano. Por eso están enojados con nosotros. Primero que se ponga el ejemplo desde el gobierno a todos los órdenes o los niveles de gobierno, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, senadora. Estimado Eduardo, que quede bien claro, Pemex no cumple. Sí, y así lo hemos hecho notar. No, a ya. La norma, Pemex no está cumpliendo con lo que él mismo dijo que iba a hacer, de invertir en las refinerías para producir gasolinas y diésel de ultra bajo azufre. Y hoy le hacen la normatividad a modo para que pueda cumplir hasta el 1 de julio del 2018 en todo el país de tener diésel ultra bajo en azufre de 15 partes por millón. En lo clásico, ¿no? Como decía el regente de la Ciudad de México, a los amigos perdón y olvido, ¿no? Así es. Bueno, senadora, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo, por la información y sobre todo por tus comentarios, y si nos los permites, le vamos a dar seguimiento a este tema. Gracias, Eduardo, muy buenas tardes.

El Partido Acción Nacional en Cámara de Diputados informó que impulsará un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación investigue el presunto desvío de recursos federales en la obra de rehabilitación del parque conocido como El Mexicanito en la delegación Miguel Hidalgo y que inició durante la administración del perredista Víctor Hugo Romo. En respuesta, el ex jefe delegacional aseguró que la obra se realizaría en dos etapas y la primera, que le tocaba a su administración, fue concluida en tiempo y forma. Residentes de la colonia San Miguel Chapultepec aseguraron que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial dio entrada a la denuncia contra el City Manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arneaus den Ruten, por presuntas violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano Local en la construcción de un inmueble. El representante legal de los vecinos, Gustavo García, consideró que no basta que la jefa delegacional haga una transmisión por Periscope, muestre unos papeles y diga que todo está en regla. La delegación Gustavo A. Madero anunció la puesta en marcha del operativo Relámpago 2016, con el que se llevarán a cabo acciones para prevenir riesgos en la temporada de lluvias que está prevista de junio a septiembre. Los trabajos consistirán en realizar el desasolve en la red de drenaje, limpieza de ríos y labores de mantenimiento en las 230 colonias de la delegación Gustavo A. Madero. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud confirmó el primer caso de fiebre chikungunya en Puebla en lo que va de 2016 registrado durante la semana del 8 al 14 de mayo. La Fiscalía General del Estado de Veracruz investiga el hallazgo de 5 cuerpos desmembrados en la carretera en el municipio de Amatlán de los Reyes en el tramo conocido como Rancho Trejo. Y finalmente unos ladrones quienes se llevaron un camión con 101 reses y al conductor que las transportaba desde Tenosique hasta Mexicali, Baja California, pero afortunadamente el chofer fue liberado y el ganado recuperado, informó la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Y en Brasil, el PT le da largas al juicio que puede llevar a la destitución de Rousseff. El Partido de los Trabajadores, al cual pertenece la presidenta brasileña, extendió hoy el proceso que puede acabar con su destitución y logró aplazar la votación del cronograma para la celebración del juicio político. La comisión especial del Senado que tiene el proceso en sus manos fue convocada para hoy con la meta de definir los plazos del juicio al que responderá Rousseff, que según propuso el Senado Antonio Anastasia, instructor del caso, que concluiría en agosto próximo, casi en medio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y vámonos inmediatamente a Colombia, donde el LN dice que hablará de Salud Hernández cuando tenga información de sus frentes. El Ejército de Liberación Nacional dijo hoy que no se pronunciará sobre la periodista española desaparecida desde el sábado pasado en el Catatumbo, noreste de Colombia, hasta tanto reciban la información semanal que entregan sus frentes. La posibilidad de que Hernández, columnista del matutino El Tiempo y corresponsal del diario español El Mundo, que haya sido secuestrada por el ELN es una de las posibilidades que se baraja sobre su paradero. Pero hasta el momento no hay ninguna confirmación de que esté en manos de este grupo guerrillero. Y vámonos a Egipto, donde se sigue discutiendo la desaparición del avión Iger Air en el mar Mediterráneo. Este avión siniestrado el jueves pasado en el mar Mediterráneo, donde cumplía la ruta despegando de París con destino al Cairo, dicen las fuentes que no se trató de un problema técnico al despegar de su destino inicial. Según los documentos publicados hoy por el diario estatal egipcio Al-Haram, el primer documento firmado por el comandante del avión, Mohamed Zukir, a las 8:30 hora local, antes de despegar del aeropuerto de Charles de Gaulle, la situación técnica, informa, de la aeronave es normal y no habían observaciones. Y en otras noticias, Donald Trump se impone en las primarias republicanas del estado de Washington. El candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos se impuso hoy en las primarias celebradas en el estado de Washington, en las que, pese a competir ya en el solitario desde hace semanas, los nombres de sus ex rivales aparecían en las papeletas. De acuerdo con las proyecciones de los principales medios estadounidenses, Trump ganó en Washington, en el noreste del país, por un amplio margen, superando en votos a los ex contendientes Ted Cruz, que ya se retiró, John Kasich y Ben Carson, cuyos nombres todavía figuraban aún en los boletos. Y vámonos a Chile, donde se prohíbe el Kinder Sorpresa y modifica la cajita feliz por ley de etiquetado. El gobierno de Chile prohibirá estos dos productos de consumo infantil, el huevito Kinder de chocolate, que es con un juguete, y modificará la Happy Meal de McDonald's a partir del 27 de junio, anunciaron hoy fuentes oficiales. Ese día entrará en vigor una nueva ley de etiquetado para pretender frenar la obesidad en el país austral. Finalizamos el recorrido internacional. Para el Punto Crítico, Laura Brujés. Dicen que el 2016 será el año más caluroso. ¿Será por el calor que emite la incertidumbre de las exhumaciones en Morelos? ¿Será por el calor que se genera a partir de la impunidad de los miles de desaparecidos? ¿Será por el calor que irradia la enorme cantidad de transgresiones a los derechos humanos? ¿Será por el calor que produce la falta de solución al conflicto magisterial? ¿Será por el calor que viene de la importante devaluación del peso? No, no, no. El fuerte calor viene de adentro. ¿De adentro? ¿De adentro de qué? ¡De adentro! De las urnas que se están terminando de coser. Ya está cerca el junio 5. Visión Laboral. Con Javier Cerón. Las propuestas electorales de incrementar el salario mínimo tal parece que pierden poco a poco fuerza en la medida en que los factores de la producción pues no se han pronunciado al respecto, en este caso el sector obrero y el sector empresarial. Propuestas van, propuestas vienen de diferentes organizaciones políticas, sobre todo en estos tiempos electorales, y lo que es una realidad es que el salario mínimo no se va a mover actualmente de 74 pesos, que es lo que se paga por una jornada diaria, y por lo tanto, las propuestas que van más allá de subirlo hasta en un 13% en 10 pesos, pues están quedando solo en la ficción. En el sector obrero señalaron que no hay nada respecto a un incremento de emergencia y por lo tanto todo lo que se postule en este sentido simple y sencillamente carece de veracidad. El Congreso del Trabajo señaló y reiteró que nada por decreto, solo por negociación y diálogo, y en estos momentos los factores de la producción no están sentados en la mesa de negociación. En otro orden, sobre la informalidad que quiere combatir el gobierno federal, pues también el sector señaló que es muy difícil cambiar a la formalidad a 150 mil trabajadores que permanecen en el rango de la informalidad, sobre todo que los salarios que prevalecen en el mercado laboral pues simple y sencillamente son muy precarios y no son nada atractivos para las personas. Aunado a ello, con el recorte presupuestal que se prevé, la generación de empleos decaerá y un tanto también el ánimo para cambiar de la informalidad a la formalidad. Este es el reporte laboral, informó para usted, señor Esteban Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Una estabilidad relativa a los países en desarrollo en América Latina la aportan las condiciones favorables del mercado externo. Un entorno con tasas de interés sumamente bajas en las economías más desarrolladas sigue promoviendo el apetito de los inversionistas por los instrumentos financieros de mercados emergentes como el de nuestro país. La desaceleración aparente en el proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos de América está impulsando la demanda de activos de alto rendimiento de América Latina. La notable demanda de bonos emitidos por el gobierno de Argentina, aproximadamente de 70 mil millones de dólares, implica una abundancia de liquidez suministrada por el estímulo monetario de los principales bancos centrales del mundo. En Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. pesos y centavos, esos que nos pegan directito en la bolsa, ¿no? Y que nos duelen tanto. Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Hoy lo tenemos a la compra en 18.02, a la venta en 18.77. Bajó realmente muy poco, pero los especialistas dicen que lo más probable es que rebase los 19 pesos por dólar en este inicio precisamente del mes de junio, porque ya se vienen las elecciones. Hay mucha inquietud en los inversionistas y están sacando sus dolaritos. Esto está haciendo que obviamente la demanda se incremente y el precio suba. Hay que tomar en consideración que también la mezcla mexicana de petróleo se encuentra en 39.62 dólares por barril. Eso con el cierre del día de hoy. Las expectativas que nos están dando para 2017 dicen que si este año ha estado muy difícil, bueno, 2017 va a estar el doble de difícil, así que hay que venirse preparando desde ahorita. La Bolsa Mexicana de Valores, ¿cómo cerró, Rubén? Bueno, la tenemos en 45.710.94 unidades. Y las reservas internacionales se mantienen en 177.323 millones de dólares. Se perdió de las reservas mexicanas una pizcachita, 330 millones de dólares, que usted y yo quisiéramos tener por lo menos el 1% de eso, ¿no? Así se las gastan los funcionarios, va y viene el dinero, como a final de cuentas a ellos no les cuesta ni les duele. Pues mire, el oro y la plata, ¿cómo quedaron? Oro 27.500 pesos la onza y la plata Libertad la tenemos en 300 pesos la onza. Bueno, ahí tienen ustedes los detalles. Presidencia de la República, ¿qué hubo, Rubén? Bueno, pues fíjate que por primera vez desde que fue candidato Enrique Peña Nieto se presentó a la 1:00 p.m. en el auditorio de la gente allí en Nayarit, por primera vez desde hace muchísimo tiempo. Que ya lo había prometido, ¿no? Que son de sus promesas cumplidas, dice. Efectivamente, se esperaba pues algunas marchas para pues tratar de platicar o acercarse al presidente, sin embargo pues pasó sin pena ni gloria. Lo que sí se anunció es que próximamente Enrique Peña Nieto va a viajar en julio directamente a Argentina. En su avionzote. En visita de Estado. En su avionzote presidencial, ¿no? Sí, iba a recalcar obviamente las ventajas de las reformas que él ha llevado a cabo durante la gestión de su gobierno. Bueno, entonces, bueno, pues este avión, dice Andrés Manuel López Obrador, ni Obama lo tiene, ¿no? Pero el presidente Enrique Peña Nieto y los mexicanos contamos con un transporte seguro, eficiente, nuevo y de amplias facilidades para nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues aquí en el ámbito local, Eduardo, si me permites, tenemos hoy el tema de Morena, que pidió en la Asamblea Legislativa ni más ni menos que un informe sobre el reglamento de tránsito, lo que estamos platicando durante el programa, a 5 meses de que se lleva a cabo, pues resulta ser muy polémico. El diputado Raimundo Martínez Vite pidió a Irán Almeida un informe detallado, porque según informes o estudios de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, fíjate que la reducción de la velocidad que viene en este tan sonado reglamento de tránsito, pues esto es lo que está causando parte de las contingencias ambientales que estamos viviendo en estos días, además de que ya deben de explicar ese aumento del 700% en las multas, según Autotráfico iba a dar parte de estas multas. Hay muchas cosas que están en el tintero que no están resueltas, Eduardo. Mira, es y que están son, pidiendo son negocios gritos de los funcionarios a final de cuentas. Esto de las velocidades, mire, los motores de combustión interna, específicamente de los vehículos que circulan en esta Ciudad de México, dígase la marca que sea, están diseñados para que su consumo óptimo de combustible sea entre los 80 y los 100 kilómetros por hora. Cuando baja de los 80 kilómetros por hora hasta llegar a los 40 kilómetros, se incrementa aproximadamente de un 30 a un 40% el consumo de combustible. O sea, se quema más combustible. Cuando excede de los 100 kilómetros, ya cuando usted va a 105, 110 kilómetros, bueno, su consumo se va incrementando. Si usted llega a 160 kilómetros por hora, está consumiendo el doble de combustible que si manejara a 80 kilómetros por hora. Es correcto, sí. Esto de las reducciones de las velocidades en las vías de comunicación de la gran Ciudad de México, pues pareciera que está hecho con las patas, una barrabasada, porque no hay ningún estudio que justifique la disminución de las velocidades. Ya ve usted en lo que es Paseo de la Reforma, bueno, no puede circular usted arriba de 50 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que está produciendo? Un incremento prácticamente en un 40% del consumo de combustible para los dueños de los vehículos, pero para efectos sociales, para efectos de la gran ciudad, implica un 40% más de contaminación. De esta manera nunca vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque la contaminación que traíamos de un 100% hace 3 meses se ha incrementado en un 140 o 150% en función de la medida de disminución de velocidades. ¿Y se ha logrado salvar alguna vida por este aspecto? Yo le voy a decir que no, porque la mayor parte de los accidentes, el mayor número de accidentes se da en vehículos de transporte público y en la mayoría de los casos que son propiedad del gobierno del Distrito Federal. Los ciudadanos en porcentaje es mínima la participación que tienen en función de los accidentes en los que hay involucrados personas atropelladas o muertas por vehículos particulares. En su mayoría de los casos son por vehículos de transporte público y en la mayor cantidad de transporte del gobierno del Distrito Federal. Quiere decir que las medidas que se aplicaron no fueron debidamente estudiadas. Siguen haciendo obras en todas las vialidades de esta gran Ciudad de México, en las más importantes. ¿Qué ocasiona? La reducción y cierre de espacios por donde deberían circular los vehículos y nos llevan a posiciones donde para recorrer 3 kilómetros los hace usted aproximadamente en una hora o hora y media. Imagínese lo que representa en consumo de combustible, contaminación, pérdida de tiempo, horas hombre perdidas y el costo, a final de cuentas, para la sociedad es pavoroso. ¿Dónde están las patas de estos funcionarios? Porque no creo que las tengan en su lugar. La portada del periódico, el pues, punto crítico del día de hoy, Rubén Labastida. Pues hoy tenemos en la portada, piden... ¿Por qué te ríes? Labastida, no pasa nada. Recordó al señor candidato a la presidencia de la República, que le decía a Vicente Fox... Ahí Labastida, ¿no? No, pues más, sé, o menos, yo, más o menos. Yo sé que no vienes nada de pipa y guante, Rubén. Perfecto. Oye, lo que viene en la portada, Eduardo, es que piden frenar la simulación del activismo, el activismo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Porque, dice, bueno, dice pues, la portada, alto al activismo electoral de Andrés Manuel López y Obrador. Y sin lugar a dudas se refiere a lo que decías, ¿no? A la simulación del activismo, porque hace como que hace, pero la verdad es que está en campaña presidencial. Sin lugar a dudas, por toda la República Mexicana, está en los spots también, definitivamente, pues es obvio. Pues bien metido, ¿no? Bien metido, haciendo pre-campaña, cuando obviamente... Ni Obama tiene esa campaña. Pues dirían que nada, según Andrés Manuel López Obrador, nada, pero ahora que llegue él a la presidencia, todo lo va a vender. Sí, imagínate, al país... Así vienen los memes y en todo. Al país, sobre todo, bueno, a ver qué le dejan para vender, porque ya ve usted que ya se está vendiendo todo. ¿Cuánto le quedará? ¿Quién sabe? La misma portada del periódico El Punto Crítico destaca este linchamiento el día de ayer. No sé si usted lo escuchó, si está enterada, pero en San Juan, Teotihuacán, Estado de México, allá los pobladores de Atlalongo detuvieron a... dos personas, de hecho tres personas, una mujer y dos hombres, que se habían robado un vehículo en la madrugada del día de ayer. Bueno, los persiguieron ya fuera del municipio, detuvieron a estas personas, las regresaron al municipio y las tundieron hasta matarlas. Y las tuvieron varias horas ahí torturándolas. el ejército mexicano, como el chinito, ¿no? Como el ejército chinito, nada más viendo, porque no le corresponde. El mando único que precisamente ayer se aprobó en el Estado de México, simplemente no reaccionó. Y se está tomando la justicia por propia mano. ¿Por qué? Por tanta impunidad, por la falta de acción, vuelvo a repetir, de los funcionarios públicos, porque la norma y la ley ahí está. Y como Fuente Ovejuna, ¿quién fue? Pues Fuente Ovejuna, señor, los responsables ahí están. El gobierno del Estado de México no ha hecho absolutamente nada, nuevamente en la impunidad. ¿Cuántas veces se va a repetir esto? Sin lugar a dudas, los delincuentes cometieron un delito, pero para eso está la autoridad, para hacer cumplir la norma y la ley, y por principio de cuentas cumplirla. Tomar la justicia por propia mano es llegar a un estado de anarquía, donde ni a usted, ni a mí, ni a ninguno de los que somos parte de esa sociedad nos va a convenir. Imagínese que usted deba rentas y que por el hecho de deber las rentas, el casero llegue y lo saque de la casa y le ponga una golpiza porque no pagó las rentas. Con justa razón, ¿no? Tiene todo el derecho de recibir su dinero, máxime si con ese dinero come su familia y de eso vive. Estamos atentando en contra de su patrimonio. ¿Es plausible el que ejerza su derecho y haga justicia por propia mano? Para la reflexión, tome en consideración que hoy le pasó a un tercero. Mañana nos puede suceder a usted y a mí y a cada uno de nosotros. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de la mañana por esta misma frecuencia. Y le recuerdo, me puede seguir a través de Twitter, Facebook. Tenemos en la plataforma del periódico El Punto Crítico, Rubén Labastida. La tenemos en www.elpuntocrítico.com, arroba El Punto Crítico en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. Toda la información que usted ha escuchado, las entrevistas que ha llevado a cabo Eduardo, pues las pueden volver a escuchar o ver a través de estas plataformas digitales. Si desea usted consultar alguno de los ejemplares del periódico El Punto Crítico a lo largo de 9 años, allá está en la hemeroteca, sin ningún costo puede tenerlo usted en la mano. Tiene denuncias, quiere hacerme comentarios, @RamosFuster con TH, con mucho gusto le contesto, las hago propias, las investigamos y las damos a conocer a través de nuestros medios. Muchísimas gracias por su atención. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7719.